940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ajijiji, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha fuerza, energía, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Hoy quiero iniciar reiterando toda nuestra solidaridad con la hermana República de Cuba, esa Cuba fidelista, martiana, revolucionaria, solidaria e internacionalista. Hoy, 23 de junio, las Naciones Unidas vuelven a reunirse todos los pueblos del mundo, quienes son parte de la misma, para decirle y votar en contra del bloqueo criminal genocida que vive resistiendo Cuba por más de 60 años por parte del gobierno norteamericano y sus políticas realmente terribles, nefastas para ese pueblo y para todos los pueblos que sufren estas medidas coercitivas unilaterales en nuestra América, como es la República Bolivariana de Venezuela, como es Nicaragua. Ahora en actualidad, que siguen arremetiendo o intentando desestabilizar el proceso democrático sandinista de Nicaragua. Se especula mucho y se distorsiona de acuerdo a los intereses del imperio y de los lacayos que tienen en cada país serviles, ¿no? Entonces así se comenzó a hablar en Venezuela, que las elecciones son ilegales, que hay una dictadura, que hay un régimen dictatorial, todo es falso, se distorsiona absolutamente. Las personas que han sido apresadas en la República de Nicaragua es porque están atentando a la seguridad nacional. Los han decretado como traición a la patria. Son gente que de la derecha y manipulados que quieren desestabilizar a la democracia de Nicaragua. Toda nuestra solidaridad con hermana Nicaragua. En los próximos días, semanas, vamos a estar haciendo un programa específicamente de la situación de Nicaragua, pero a estar atentos realmente esa hegemonía, ¿verdad?, de la comunicación, que todo nos distorsionan y nos cambian la realidad de acuerdo a los intereses de ese norte global. Eso es nefasto para las democracias. El imperio no puede seguir interfiriendo en las políticas internas de cada país. Eso es atentar contra la soberanía y la democracia, la paz y la vida en nuestras naciones, ¿no? Y tantos otros países del mundo que siguen teniendo estas medidas coercitivas. Esperemos que hoy día en Naciones Unidas se exija, aparte de que unánimemente será una votación como otros años anteriores, ¿verdad?, que el mundo le dice no al bloqueo en contra de Cuba, y que realmente, aparte de que les digan no, que se exija al gobierno norteamericano que acate esta resolución nuevamente en este año. 60 años es demasiado tiempo. Realmente se vulneran los derechos internacionales, se vulneran los derechos humanos de millones de personas en la mayor de las Antillas, ¿no? Pero a pesar de eso, como siempre he manifestado, y no nos cansaremos de decirlo acá en este programa, esa Cuba solidaria que ha dado profundamente su ayuda sin ningún interés alguno al mundo entero, a nuestros países cuando más lo hemos necesitado, ¿no? Y como fue en la pandemia del inicio, que acudió a un montón de países de Europa, América y África a ayudar. con su contingente de ese ejército de batas blancas, ¿verdad? Ese ejército que salva vidas, ¿no? Y que han sido también difamados, exigiendo a otros países que no se permita la entrada de estos médicos, de las brigadas médicas Henry Wright, y que si lo hacen se somete a sanciones. Es por eso que Cuba no puede comercializar con nada. Este es un bloqueo criminal, genocida. Pero a pesar de eso, Cuba ha demostrado esa firmeza, esa dignidad, y ha avanzado a pesar de ese bloqueo infame, miserable y criminal. Ha avanzado en la parte de tecnología, educación, cultura, realmente yendo hacia ese vivir bien, esos derechos humanos, ¿no? Que es un ejemplo, Cuba. Cuba, esa Cuba solidaria, como digo yo, ¿no? 60 años es demasiado tiempo. Exigimos al gobierno norteamericano que cese de una vez por todas este bloqueo genocida contra la mayor de las Antillas. Bueno, en emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre los constructores de las tolas pirámides de Cochasquí de la nación Caranqui. Hemos siempre hablado, pero ahora vamos a hablar con Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial, antropólogo, investigador. Vamos a hablar y un poco ir conociendo quiénes construyeron estas pirámides, cómo las construyeron, su historicidad, cómo influenciaron en el proceso de desarrollo tecnológico y de modos de producción, y sobre todo un poco llevando a que se mantenga y a cuidar nuestro patrimonio sin ninguna incidencia de extranjera en querer imponernos una historia irreal, que no es la correcta. Eso se llama neocolonialismo. Entonces vamos a hablar con Juan Acosta. La Corporación Procultura ha venido trabajando muchísimos años en investigación y sobre todo en defensa de ese patrimonio, del patrimonio cultural material que nos corresponde a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. También, bueno, el fin de semana, el 2021, fue el día del Haktumpunya, donde el sol se sienta derecho, donde sucede este fenómeno astronómico donde el sol al mediodía no proyecta más que una sombra perpendicular. Pero también el día 21, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, justamente en la Reserva Patrimonial Quilago, que está frente a las pirámides de Cochasquí, que es un proyecto de la Corporación Procultur de rescate, de preservación de este bosque como zona de amortiguamiento al área arqueológica. Justamente los hermanos bolivianos fueron a recibir el año nuevo para ellos, ¿no? Que es el nuevo año aymara y amazónico, donde ellos reciben los primeros rayos del sol. Para ellos es donde el sol está más lejos, ¿verdad? Y para el Ecuador, cuando es el 20, el sol se acerca más, ¿verdad? Entonces vamos a conocer, a agradecer a toda esa gente, a los asambleístas amigos, entre pueblos hermanos, que asistieron, como el compañero Ricardo Urcuango, el compañero Fausto Jarrín, un defensor de derechos humanos, y que puso justamente hace algunas semanas atrás puso una demanda para que se investigue en la época al señor Alex, presidente del Ecuador, al ex nefasto presidente del Ecuador Moreno, que había estado en pleno golpe de Estado, en los primeros días del golpe de Estado en Bolivia del 2019, había estado mandando municiones, armamento, para que repriman brutalmente y asesinen brutalmente en la hermana Bolivia. Eso se abre unas investigaciones, han pedido que se investigue al expresidente, a la exministra de gobierno y de igual manera al exministro de defensa y al ex embajador de Ecuador en Bolivia. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede con esta investigación y pedir a la fiscalía, así como ha sido súper ágil para resolver otros temas, también se ponga cartas en el asunto, porque no se puede permitir que entre dos naciones hermanas, ¿verdad?, entre pueblos hermanos, se atente a las democracias y se acribille vilmente y se violente los derechos humanos del pueblo boliviano, como pasó en la dictadura y en el golpe de Estado

programa Trazos de Nuestra Identidad, que se lo difunde desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Manuel Benjamín Carrió. Muchísimas gracias a todos esos saludos que cada semana nos hacen llegar, y personas, compañeros, compañeras, hombres, mujeres, jóvenes, que aportan cada semana a este programa, al contenido, para visualizar nuestras realidades culturales, identitarias, pero también para aportar a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de los derechos que tenemos como pueblos a integrarnos. Ese es el camino que hay que seguir, la unidad, la reciprocidad, para defendernos con dignidad. Y que cambie esos sistemas neoliberales y que exista justicia social. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical, y vamos a irnos con Cuba. Vamos a irnos con Cuba Va, de Silvio Rodríguez. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, estamos... ya de regreso en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. El tema que abordaremos esta tarde es sobre la historicidad de las pirámides de Cochasquí, los constructores de las tolas o pirámides de Cochasquí de la nación Caranqui, de los Quitus Caras. Vamos a conocer un poco más sobre este importante centro de observatorio astronómico construido en de épocas pre-incásicas y que estaban ubicados en la provincia de Pichincha, del cantón Pedro Moncayo, comunidad de Tocachi, comunidad de Cochasquí, parroquia de Tocachi. Muy buenas tardes, querido Juan, qué gusto volver a tenerte acá en el programa y que siempre nos estés contando esa verdadera historia que ha sido tan distorsionada y que hay que visualizarla para que los ecuatorianos nos empoderemos de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Muy buenas tardes, querido Juan, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal las festividades del Hatunpunya y también del nuevo año aymara y amazónico que pasó este fin de semana en la Reserva Patrimonial Quilago? Muy buenas tardes, un placer estar en este programa que difunde la verdadera historia del Ecuador, mi querida Yumac. Básicamente, esta fecha se ha celebrado lo que es el retorno del sol, el Hatunpunya o el Día Grande para nuestros pueblos, el Inti Raymi también para nacionalidades quichuas, influenciadas por todo ese bagaje cultural y la impronta del Tahuantinsuyo, pero como tú mencionas también, los pueblos aymaras, los pueblos amazónicos de Bolivia, celebran lo que para ellos es el nuevo año andino, el Wilcacuti o el Machacmara, que de alguna forma son festividades milenarias que hermanan a estos pueblos andinos. Lenin Ortiz fue un historiador y arqueólogo que de alguna manera rescató y puso en valor todas estas manifestaciones culturales de pueblos y nacionalidades que antes, en 1975, 1980 más o menos, eran perseguidas porque se consideraba como actos de empirismo y de práctica de brujería. Lenin dignificó todas estas propuestas culturales y se las rescató básicamente en este complejo monumental arqueológico de Cochasquí, las tolas de Cochasquí o las pirámides de Cochasquí. Así es. Lenin Ortiz recuperó eso con la visión de la arqueología social. ¿Qué es la arqueología social, querido Juan? Mira, escucho ahora entre las nuevas generaciones de arqueólogos, de antropólogos, que todo se va superando y que incluso esta tesis de la arqueología social que condensaba un pensamiento revolucionario de rescate en Latinoamérica, en Mesoamérica, de lo que era no solamente la mera cientificismo de una arqueología fría que solo da datos cronológicos, que da situaciones que incluso a veces solamente entre ellos se comprenden, ¿no es cierto?, por esa terminología tan confusa. Y la arqueología social es otra cosa, es una arqueología que además de valorar, ¿no es cierto?, ese patrimonio material, cultural, arqueológico, valora esa parte cultural inmaterial, esa presencia de la ciencia y tecnología andina, el desarrollo económico y social de los antiguos pobladores de Cochasquí, decía Lenin Ortiz, está basado en el modo andino de producción. Este es un sistema de organización socioeconómico. El gobernante era escogido entre los sacerdotes, chamanes, los jefes militares, las caciques, los mindalaes, comerciantes poderosos, con un sistema de comercio que se basaba en el trueque en esa época, en el intercambio. Los dominados tributaban en especies y manos de obra para la construcción, en este caso de las pirámides y túmulos funerarios. En Cochasquí quedan testimonios de 9 pirámides con rampas, 6 cuadrangulares y 28 túmulos funerarios. Se usó la toba volcánica o cangagua con rellenos de tierra para su construcción. En lo que actualmente es territorio ecuatoriano, la presencia del hombre data, de acuerdo a datos científicos arqueológicos comprobados, de aproximadamente 12.000 años, mi estimada Yumar. La arqueología social, ¿cómo Lenin Ortiz con otros arqueólogos e investigadores, ¿verdad?, científicos de Latinoamérica, logran hacer esta recuperación de un sitio patrimonial tan importante como son las tolas o pirámides de Cochasquí, en épocas, como tú mencionabas, donde no se quería visualizar estos aportes milenarios de nuestras culturas, esa historia tan mal contada, creyendo que éramos totalmente irracionales, entre comillas, incivilizados, y que no habíamos aportado absolutamente nada? ¿Cómo se logró hacer eso? Porque esto estaba manejado por haciendas, ¿verdad? Exacto, todo eso estaba en régimen de propiedad privada. Encima, específicamente de este sitio arqueológico de Cochasquí, se sembraba diversos productos. En este caso, lo último que se sembró era piretro con fines de hacer insecticida, realizando realmente un impacto terrible a la zona arqueológica. Y Lenin, preocupado por la conservación, logra, mediante el Consejo Provincial, en consenso con los dueños de lo que era en esa época esta empresa, esta hacienda, conciliar, llegar a un término común en el cual esto pase a manos del Consejo Provincial y el Consejo sea el custodio en esa época, con lo que se denominó el Proyecto Cochasquí. Un proyecto que, como tú dices, intervinieron arqueólogos latinoamericanos de una talla internacional increíble, que han hecho aportes como Luis Felipe Bate, Luis Lumbreras, el mismo Gándara, en todo caso igual con gente de acá, gente muy preparada, que logró rescatar lo que es verdaderamente, que en estos 12.000 años de historia, tan solo 500 años corresponden a la conquista española, que es lo que toma en cuenta la historia oficial, el periodo de la colonia y la república, y los más de 11.500 años restantes son el resultado de una evolución de la ciencia y tecnología andina amazónica, con modos de organización y producción que han aportado al mundo soluciones alimenticias, por decirte, la papa, el maíz, medicinas contra grandes males como la quinina, contra el paludismo, prácticas agroecológicas orgánicas, mecanismos de riego y cultivo, mejoramiento de semillas, exquisito manejo estético de la cerámica, el trabajo con metales preciosos como el oro, la plata, el platino, que es trabajado por primera vez en este país equinoccial de la mitad del mundo. ¿Quiénes habitaban? ¿Quiénes fueron los constructores de las pirámides? Se dice los Quitucaras, la nación Caranqui. ¿Quiénes fueron en realidad y qué cronología tenemos de asentamiento? Básicamente, la civilización que ocupa esto y que construye estos túmulos funerarios tiene una cronología del 850 al 1500 aproximadamente. En Cochasquí se lo ha dividido, Lumbrera lo divide en dos fases, Cochasquí 1 y Cochasquí 2, con la tipología de la morfofunción cerámica en lo que son las Cochasquí fase 1, las ollas zapatiformes, y Cochasquí fase 2, las ollas trípodes, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos que en este rescate se hizo una intervención científica de muy alto nivel. Lamentablemente ahora ya, sin este gran equipo de científicos, ¿no es cierto? Cochasquí ha ido dando tumbos, el proyecto se ha desvirtuado como tal, ya no hablan de la arqueología social, a Lenin Ortiz se lo ha invisibilizado por considerar que, por su pensamiento y militancia marxista, era una persona con ideas extremistas, que de alguna forma llegó a arrebatar a los hacendados de estas tierras para darles a los indios, como decían en esa época las oligarquías y burguesías de las academias oficiales del Ecuador. Nada más tergiversado y falso que eso, porque Lenin lo que hace es rescatar y entregar, desde luego, esa dignificación y esa puesta en valor a los pueblos y nacionalidades indígenas. Se va a conmemorar 12 años de la partida física de Lenin Ortiz y el Consejo Provincial nunca se ha pronunciado acerca de los aportes de este valioso ecuatorianista sobre el tema Cochasquí. Se lo ha querido invisibilizar y somos nosotros, como Corporación Procultur, los que mantenemos en alto y proseguimos con la metodología de la arqueología social, poniendo de alguna forma en relieve estos aportes que hizo Lenin Ortiz y su equipo de arqueólogos sociales, que merecen ser reconocidos no solo por el Consejo Provincial, por la Academia de Historia, por la de Arqueología, por diferentes estamentos científicos del país y académicos, para dignificar a este hombre, a este revolucionario, a este visionario que supo rescatar este pasado milenario del Ecuador. Así es, mi querido Juan. Pero volviendo un poco a la historia, es un importante. Lenin Ortiz tenía una visión tan amplia y era visionario en la cuestión, y por primera vez se comienza a hablar a partir de esa visión de la arqueología social y de esos estudios realizados por Lenin y por otros investigadores latinoamericanos, hablar sobre el patrimonio cultural material e inmaterial, realmente esa puesta en valor social que no se hablaba. Fueron unos de los primeros que hicieron esa tesis para la recuperación no solo de Cochasquí, sino de otros lugares patrimoniales arqueológicos del resto del Ecuador y de Latinoamérica, ¿verdad? Exacto, te diré que, claro, lo máximo dentro de todo esto, los aportes que da, sería el proceso del proyecto Cochasquí. Pero no nos olvidemos que Lenin Ortiz fue un apasionado profesor, pedagogo, dentro de lo que era, fue profesor del Colegio Juan Pío Montúfar del año 65 a 1990, profesor de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía de 1974 a 1991, secretario fundador del ICOMOS de Ecuador, fundador director del programa Cochasquí 1981-1986, consejero provincial de Pichincha con amplias votaciones porque era muy apreciado por los sectores populares. Por ¿no cuatro cierto? Ocasiones, ojo. También asesor internacional de esta expedición científica en canoa del Amazonas al Caribe, tramo Quito-Manaus, en 1987, que es una gesta internacionalista dentro de lo que son los procesos científicos reales para poner en valor a nuestras culturas que, de acuerdo al colonialismo y neocolonialismo, nada aportaron o muy poco. También fue director general de los museos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión del 92 a 1993, director del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural 1996-1997 y presidente de la Corporación Procultur. Con Lenin, ¿no? Presidente fundador. Con Lenin proseguimos los trabajos de investigación. Se trabajó y se publicó la obra de póstumamente, ¿no es cierto?, de Cochasquí, el agua del frente de la mitad, y quedaron múltiples obras al inicio de este proceso de revolución ciudadana, digamos así. Se le acercaron a Lenin mucha gente para de alguna forma asesorarse qué es lo que se debía hacer en cultura, y Lenin propuso que se haga el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se rescate el ferrocarril, que la fábrica textil de Imbabura sea estudiada y recuperada y se ambiente de una forma museográfica ordenada para ver esos procesos también contemporáneos de trabajo y de explotación a esta gente. En la fábrica textil Imbabura, trabajó con el pueblo afro, con los pueblos y nacionalidades indígenas, propuso hacer las casas de la identidad. Trabajamos conjuntamente con Jorge Marcos en un gran proyecto, en uno de los últimos que participamos en conjunto con Lenin Ortiz, en a nivel nacional, identificando los sitios sagrados de los pueblos y nacionalidades, de esta geografía sagrada del Ecuador, para su puesta en valor. Lamentablemente, muchas veces, por política, ¿no es cierto?, por situaciones de cambios políticos, de gobernantes, esto se va abajo. A Lenin, en sus últimos años, con todos los aportes que dio, todos estos estamentos que tanto le criticaron, ¿no es cierto?, reconocieron. Y ahí está Jorge Salvador Lara, que felicita y dice que su libro es un libro joya de la arqueología ecuatoriana, y que Lenin Ortiz es un realmente un arqueólogo con una profunda visión que abarca no solamente esta parte científica de cronologías, de dataciones, sino va más allá. Él rescata el espíritu y la identidad del pueblo ecuatoriano. Así es, yo como hija de Lenin, de mente muy sensible, pero a su vez con ese legado que vamos a seguir adelante, ¿no? Y sobre todo que se visualice, porque si no, ese reconocer no solo a Lenin Ortiz, sino a todos esos científicos, Jorge Marcos, María del Carmen Molestina y tantos otros, Carlos Núñez, Calderón de la Barca, que aportaron, han aportado muchísimo con esa visión social, de la arqueología social. Y yo creo que es el momento, porque no puede ser que tengamos todavía visiones neocolonialistas e incluso en la guía que dan a los trabajadores del Parque Kochaski, no hay ningún reconocimiento. Hay un reconocimiento a los alemanes. ¿Cuándo se comienza a investigar Kochaski por acá en el Ecuador? ¿Cuándo hay ese conocimiento que existen estas pirámides, querido Juan? Mira, acá ya tempranamente se menciona todos estos procesos de ubicación, ¿no es cierto?, de estos sitios arqueológicos. Ya tenemos en historiadores como Juan de Velasco, González Suárez, las primeras menciones, pero es a raíz más o menos de los mediados de 1930, en que el padre de la arqueología andina, el alemán Max Uhle, visita la zona y coincide con que habían partido en un huaquero conjuntamente con los hacendados la pirámide 9 para ver si, la pirámide más grande del sitio arqueológico de Kochaski, para ver qué tesoros contenía. Tesoros, nada. Lo que se pudo evidenciar son que de ahí se extrajo como 700 cráneos que lamentablemente desaparecieron en un voraz incendio del Museo de la Universidad Central. Unos pocos quedan en el actual Museo Antonio Santiana de la misma universidad y a los cuales no se les ha hecho ningún estudio. Pero Lenin Ortiz empieza a recuperar estudios, relaciones históricas desde los cronistas, primeros cronistas de India, acerca de este sitio de Kochaski. Luego, en el proceso que se da desde inicios de los años 80, con este gran equipo realmente se prosiguen esas investigaciones. Tengo que decir que también Lenin tuvo la controversia con el trabajo del equipo de los alemanes encabezados por Udo Oberen, ¿no es cierto?, en el año 64 que comienza, por el desprecio al dejar descubiertas las zanjas de prospección, no entregar los resultados de sus estudios a tiempo al país, ¿no es cierto? Y mantuvo una controversia en estos temas, destacándose esa posición anticolonialista con respecto al estudio de estos académicos en el tema arqueológico de Kochaski. Posterior a Lenin hay varios estudios de gente vinculada a la arqueología que ha basado sus tesis básicamente en lo que propusieron o decían los alemanes, ¿no? Que básicamente no estamos de acuerdo, quizás en sus dataciones cronológicas de carbono 14, de cosas que para la época no podíamos hacer acá, son válidas. Pero sus apreciaciones etnohistóricas acerca del desarrollo social de esto no tienen ninguna validez. Para los alemanes las pirámides se construyeron para que los nativos salvajes suban a la parte de arriba a hacer sus libaciones, le hace borracheras y comelonas, como dice Albert Meyer, como dice Udo Oberen. Y esto realmente fue lo que rebasó la paciencia de Lenin y él se dedicó con alma, vida y corazón a rescatar esa parte identitaria que da ese sentido de pertenencia, ese sentido de orgullo de ser ecuatoriano, y que no simplemente esos conceptos que desprecian a nuestro desarrollo cultural. En todo caso, Lenin Ortiz, como visionario que fue, supo asegurar que este sitio tenga un manejo con un componente comunitario, que ahora se está disociando. Realmente tiene que ser una mancomunidad en Pedro Moncayo. Yo propongo que sea Malchinguí, Tocachi, Kochaski, quienes tengan una injerencia real, porque el trabajo en territorio no es dividir y alejar a las comunidades del sitio, es acercarlas, que se empoderen del sitio, que tengan ese orgullo, que no solamente sean llamadas para estas fiestas de solsticios y equinoccios para hacer algún ritual, alguna festividad, folclorizante a veces, muchas veces, o que se han institucionalizado, sino que sean ellos los que gesten el camino, el desarrollo conjuntamente con la actividad turística en la zona. Algo que lamentablemente hoy por hoy el Consejo Provincial no lo está haciendo, y nuestra crítica no es a las autoridades que dirigen en este momento el Consejo Provincial, sino a quienes contratan, que con total desconocimiento del tema tratan de imponer sus visiones neocolonialistas. Neocolonialistas. Como pasó en la no denuncia que tú hiciste hace dos años, va a ser. Se ha hecho varias denuncias, Yumag. Así es. La primera denuncia fue aquella por la destrucción de un área del sitio arqueológico, de la microárea arqueológica, al implementar una zona de camping con cabañas, con situaciones que el rato que hicimos la denuncia al INPC. La arquitecta Inés Pazmiño nos dijo que nos felicitaba, pero que habían hecho evaluaciones arqueológicas y que el daño era muy leve, que no pasaba nada. Ahora, dieron casi 800 mil dólares, queridos amigos y amigas, ¿no? Con las nuevas denuncias que se han realizado por estos convenios con arqueólogos norteamericanos que dicen que vienen a darnos contando nuestra historia y que se apropian del trabajo de Lenin Ortiz y que dicen que ellos han descubierto tales cosas, son este mismo arqueólogo, por ejemplo, David Brown, el que menciona que es terrible el daño que se produjo al instalar esta zona. Recordemos que los atentados contra el patrimonio cultural material e inmaterial del Ecuador a nivel legal no caducan, ¿no es cierto? Uno puede seguir una acción penal contra la gente responsable sobre estos atentados y sobre el mal manejo que se está dando en esta zona. Discúlpenme, hay que actuar. Mi posición no es política en contra de ninguna autoridad del Consejo Provincial, de la prefecta, de los directores de cultura. Mi posición es científica para rescatar realmente lo que se debe rescatar con dignidad, sin dejarnos avasallar por estos supuestos académicos internacionales, extranjeros, que lo único que hacen acá es venir a hacer un daño terrible a nuestro patrimonio cultural arqueológico y a nuestro patrimonio cultural inmaterial que está vinculado indisociablemente al sitio arqueológico de Cochasquí. Así es, queridos amigos y amigas, el tiempo ha volado, pero siempre es un gusto contar con tu presencia, querido Juan Acosta. Y yo sé que ese legado de Lenin, la Corporación Procultur, con mucho esfuerzo, va a mantenerlo. Y bien, siempre va a defender el patrimonio y a seguir denunciando esos atentados que no pueden ser posible seguirlos haciendo. Y esa visión neocolonialista que quieren imponer todavía aún más los investigadores. El día de mañana, vamos a continuar en una segunda etapa hablando más cómo realmente se construyeron las pirámides, ¿verdad? ¿Cuánta gente tuvo que haber para la construcción de este centro de observatorio astronómico? Esa organización social que política, tenían. Política, religiosa. Realmente para que logren hacer Cochasquí es pre-inca. El 80% de visitantes nacionales, por total desconocimiento, creen que el sitio es inca. Nada más falso que eso, ya que Cochasquí fue un bastión contra el avance del imperialismo incásico del Tahuantinsuyo en esa época, que se refirió a una lucha muy larga liderada por la Aquilago, ¿no es cierto?, por una cacique valerosa, Caranqui, que hizo frente durante muchos años a esta invasión y de alguna forma defendía su heredad territorial. Todo un ejemplo para las mujeres luchadoras del Ecuador. Así es, muchísimas gracias. Mañana vamos a continuar esta segunda etapa conociendo más sobre los constructores de las tolas o pirámides de Cochasquí.